Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, tengo un problema con mi hijo. Sí, ¿qué le pasa a tu hijo? Mi hijo no me respeta como padre Ajá, y. y lo que me está pasando que no me gusta, porque yo lo había reflejado en mis compañeros de la primaria y veo que él está haciendo lo que mis compañeros que me hacían bullying a mí lo hacen, que Ah. es tener el guardapolvo sucio Sí. y comer naranjú. Claro. Automáticamente la gente que comía naranjú eran vándalos y sigue estando vigente eso. Y, o sea, tu hijo te hace bullying a vos. No, pero come naranjú. Ah, Y a entonces. mí yo lo miro de reojo todo el tiempo. Lo estoy mirando todas las 24. Me puse una cámara, le escondí y lo miro todo el tiempo y está todo el tiempo con naranjú. Y el monitor de la cámara lo pusiste al costado para poder mirar de reojo la cámara, pues si está Sí, enfrente, no. obviamente, sí. Claro. Tengo el monitor, lo tengo, mi esposa no sabe tampoco ¿Y eso. por qué? Porque yo le laburo en una empresa de seguridad. Ah, bueno, claro. Entonces no me cuesta nada. No, Tengo toda seguro. la casa monitoreada. Pero a mí cuando yo voy al tacho de basura y veo el esqueleto de naranjú, me Sí. puse muy nervioso. Porque vos imaginate. Pero Yo pensé que no naranjo. existía más. No, no, sí, son más finitos ahora. No sé, me puse muy mal, doctor. Sí. Bueno, mirá, habría que ver por qué la cuestión está en Yo naranjo. creo que en realidad, claro, a mí no es tanto mi hijo, sino que me parece que el naranjú es lo que a mí me trae feos recuerdos, ¿no? El naranjú, vos sentís que cuando vos te acercabas a las personas le chupabas el color y quedaba solamente un cubito sin gusto. Mirá, una vez ¿Te han alguien dicho eso alguna vez? me dijeron eso y me dijeron. Vos me chupás el color, te Yo una vez dijo. me quise unir a ellos y me compré un naranjú natural. Claro. Y me dice, el naranjú es congelado o nada, o muerte, me Claro, dijeron. sí. Y yo dije, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser congelado? ¿Por qué no puede ser si es jugo? Naranjú, no es No. naranjielo. Y bueno, y a partir, bueno, me discriminaron, me cagaron la trompada. Así que a Y ahora partir de tu ahí hijo hace lo quedé. Y mismo. ahora mi hijo, no sé si hace lo mismo, pero veo naranjú y ya Y me pone pero, mal. ¿no te pone Es peor que orgulloso? me prefiero contarle droga y no naranjú. No, bueno, es más o menos lo mismo. Pero vos no Sí. sentís que tu hijo pudo por fin no estar de tu lado, sino estar del lado de los que le pegan al que viene con el naranjú natural. ¿No te Sí. pone orgulloso como padre La eso? verdad, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tenés razón. Claro. Ojalá que los caiga bien a trompada a todos. Claro. Y podés unirte vos también. Ah, Podés ahora que armar puedo, ahora una pijamada en puedo. tu casa y entonces vos sos el primero en ir a pegarle al que es como vos, pero de Gracias. chico. Muchas Por gracias, eso está bueno, doctor. porque el resentimiento hace que vos, Muchas gracias, porque total, ya como persona no podés no mejorar. sabía qué hacer con todo ese odio interno que tengo y ahora sé No, que hay que sí. canalizarlo con gente menor. Sí, eso, bueno, y también yo te voy a dar acá una tarjetita. Sí. Nos juntamos en el parque Rivadavia en un puesto. Ah, qué lindo, Sí, con los colores de ¿viste? Argentina la Los colores de tarjeta. Argentina, sí, porque somos muy patriotas. Y este es un 7 que Ah. tenemos especial. Ah, espectacular. ¿Te gusta? Sí, Bueno, vení, aparte. porque nosotros somos a toda la Eso gente que es como es una vos. campera alfa, eso, señor. Sí. Qué bueno, Sí. yo tenía, son buenas Y esas. venite porque son abrigaditas. Claro, bueno, Abrigan muy bien al muy ser nacional. lindo. Muchas gracias, señor doctor. Usted nunca me tocó a alguien así, ¿eh? If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna such a strange vibration. Empezar Pink Moon Radio con un buen mate, chamigo, pásemelo, amigo. Ese mate con mate propiamente dicho de hule, porque sí. Es un mate de morp. Un mate de silicona, pero hay que curar la silicona, ¿no? Sí, hay que curarla, hay que dejarla bien. Gaucho. Hay que dejarla. La silicona, el mate de silicona se estaciona. Hay que dejarlo en Palermo durante una semana. Igual, el gaucho que se queja, que dice, ¿cómo ha tomado mate de silicona? Sí. Por lo menos tomo mate. Claro. Yo conozco mucha gente, y no voy a decir nombres. No digas nombres. Pero mucha gente que al día de hoy te dice con cierto orgullo, así, cipayo, sí. Decir, no tomo mate. Entonces, ¿sabes que no me gusta el mate? No es que no te gusta, es que te da vergüenza el mate. Claro. Y te doy vergüenza yo. Y también mucha gente que cree que en la saliva se contagian cosas. Nah, eso es un pretexto de la gente que se hace la europea, que dice, ¿sabes que no? Té, dame, no toma. El té es otra cosa. Bueno, hay gente que toma té. Yo tomo té, pero es otra cosa. Bueno. Yo el té me tomo a la nochecita. Porque si me tomo mate a la noche, quedo 6 días. Pero dentro de las infusiones... Y la estructura social y las infusiones, sí. Uno tiene el mate en la base de la pirámide, sí. El mate es transestructura. Transestructura. Como género. Claro, transestructura. Lo toma el obrero, lo toma el jefe, claro. Lo tomamos todos. Sí. Es una bebida vincular. Exactamente. Llena de códigos. Como un corazón caliente que le das al otro. Que le das al otro y el otro te dice está lavado. Claro. Bueno, está. A ver. Leo Mattioli. Porque yo estudio estas cosas. Sí. Leo Mattioli hizo yerba lavada. No hizo tecito frío. Tecito frío. No. Que no dice nada. Espera. Pero por un momento. Sí. Después tenés el té, que también es una cuestión de reunión. A las 5 de la tarde nos juntamos todos a tomar el té, pero cada uno toma su tacita. No, y espera, el tea party le puso tea party. Exactamente. Le puso mate party. Exactamente, de derecha. De derecha. Tomamos todos nos servimos con la derecha. El té de derecha. El té de derecha. O sea, aparte eso 5 de la tarde. ¿Qué para? Y bueno, por eso. Y claro. Si llegas 5:05 te echamos y te mandamos a la policía. Bueno, Marquito. Y el café, sí. Perdón. Ah, estás con todas, pero déjame presentar los temas. No importa, pará. Y el café, en cambio... Es egoísmo, narcisismo. No, me encanta el café. Es Mac. Ah, pará. Mac. Tengo algo que contar del café. Pará, déjame presentar los temas y te cuento algo del café. Dale. Tengo una novedad muy buena sobre el café. Habríamos se con... viene el segmento. Sí, sí, sí. Una compra, que hice. Habríamos con Scott McKenzie haciendo San Francisco. El tema hippie por excelencia, sí. Hermoso. Scott McKenzie haciendo San Francisco y recién eran los Outsiders. Pero no, siempre pasa un tema que me encanta, que es el donde el video está, se hace el Bobby Gillespie. Va, Bobby Gillespie se hace el Outsider. Sí. Pero no, traje otro que las guitarras son tan veloces que me encantan. Tiene una velocidad estas guitarras. Y que se llama Fitchy Rich. Ajá. Así que de Outsider, anótatelo. No, está bien. Pone LD, no seas malo. Pones amps. Sí. Pone D. ¿Te puedo explicar por qué? ¿Por qué? ¿Te puedo explicar por qué? Dale. ¿Qué tal? Soy el community manager de Pink Moon. Yo te puedo explicar muy bien por qué. Yo al no ponerle D. Sí. Si el abogado de la banda está buscando D tanto, que seguramente busca así. Sí. Al no ponerle el D, no estoy, yo no pasé esa banda. No, burdé lo que está diciendo, ¿no? Es terrible. Bueno, Marquitos, me compré. Admito que un poco influenciado por Fabián de la Mónica, que le mando un abrazo. Que estuvo, todo el tiempo, ese chabón. Estuvo en Corrientes hace poco. Sí, le sacó una foto trucada, metí un yacaré por Photoshop ahí en pastizal. Es terrible, pero qué linda vida que hace. En los esteros de Liberato. La verdad que esa vida de camping que tiene, una persona que admiro mucho. Es un futuro cercano que quiero, hacer la vida de Fabián de la Mónica. Bueno. Pero esperá. Influenciado, admito, por él. Sí. Me compré una Aeropress. Silencio. Vos pensás que es una Aeropress. Yo sé, es el tubo ese que haces el para abajo. Muy bien, muy bien. Pensé que te ibas a comprar la otra, la italianita esa hexagonal. Que la Volturno, no, pará. Esa la tuve, ojo. Pero esperá, la Aeropress. La gente dice, ¿qué es la Aeropress? Aeropress. Sí. Que es un... Avanpress. Avanpress, claro, Avanpress. Es una cosa de charter de aviones que te lleva. No. Aeropress es como la famosa de bajar la palanca. Sí. Pero es, como dijiste vos, un tubo con una goma. Y lo que hace es presión. Vos pones un filtro, cosa que la otra, viste, como que queda todo medio ahí. Esto es, pones y es como un sistema de filtro. Y es muy parecido al café expreso, pero manual y portátil. ¿Y por dónde sale el café? No, es muy difícil explicártelo ahora. Es una boludez, pero es difícil para explicar en radio. Hay que verlo. Busca YouTube, Marco. Es así. La cosa es que hay... Es tipo... Salió en muchos... seguramente en la McSween y Nies. No sé, pero es muy... Ganó competencias, así. Sí. Y hay fanáticos de la Aeropress sí. Y todo. Bueno, pero es algo que no me esperaba menos. El consumo, ¿no? El consumo... No, y no es cara. Es un tipo que labura en la NASA, aparte. Eso está bueno. Lucharon de la NASA. No, hizo la... Él se fue, dijo. Estos hijos de puta me encanutan un bicho que tiene escondido ahí. Y yo me voy a estar acá. Me hago la cafetera. Y si en realidad el tipo laburaba descifrando mensajes que llegaban del exterior y eso es la cafetera de Venus. Puta. ¿Sabes qué? Cuando lo estaba diciendo estaba pensando, che, mirá si es un invento alienígena. Claro, es tecnología alienígena. Tecnología alienígena que dicen. Pero... es una tecnología media fácil, pues. Es un tubo. Solo. Claro, te dicen. Pero bueno. Bueno, por eso lo pasó él y ahora van a empezar a sacar productos alienígenas que son. Es medio Monty Python esto, pero son como más arcaicos. Pero claro. Bueno, dice, ¿sirve o no sirve? Sí. Te hago una expreso con dos tubos. Sí. Así que bueno, la Aeropress, que acá es cara, porque acá son todos unos giles, pero afuera está muy barata. Y yo hubo un contacto ahí que me lo trajo y bueno, yo sé así. ¿De dónde te trajeron? De Miami. Ah, bueno. Nah, no, bueno, por tanto en Miami. No. La cosa es que, o sea, afuera sale, como te diga, $30, una cosa así. Y sí, es un tubo que con cosas. No, bueno, pero es lindo, viene con los filtros, con cucharas, todo, está bueno. Y acá ya, Mercado Libre, tipo 1.600. Y sí. Pero para un poco. ¿Y cuánto sale un kilo de café? No, está bien, Marco, pero no sé. Es como la Polaroid, que te sale más caro el café, sale más caro que el aparato. La Polaroid. Y la Polaroid salía más caro el rollo que la cámara. No, eso es un mito, no era tan más caro. Sí. Era caro, pero no era tan caro. Sí, yo que viví esa época. No, yo también la viví. Era Instant Kodak. Yo viví una época de comprar vencidos, rollo vencido, salían medio descolorido. Que ahora es un efecto de Instagram. Sí. Pero ahí en esa época era una falla. Claro. Así que, bueno. Marquitos, ya vamos a estar una semana ausentes por el Festival de Mar del Plata. Sí. Hablé con uno de los... grosos, como Palo Conde. Sí. Esa no es, no es. Bueno, entonces no es uno de los sí. Y que le digo, che, ¿y viene alguien? Me dijo, no, este año no viene nadie. De coso, sí, hay muchas películas para ver. Sí. Incluso hasta. Nada, hay nueva de todos. Pero bueno, que eso no voy a decir nada, pero no viene nadie, ningún invitado. Yo quería. Pero ningún invitado que te interese a vos, seguramente algún invitado. No, sí, pero viste, más de. No vienen directores, como que viene uno, y este era el que le servía el café a. A Newman en Seinfeld. Claro, sí, viene el cuñado Robert Altman, que dijo. Bueno, a mí, Robert, este era un loco, nosotros le tiramos abajo las películas, pero las hace igual. Sí. Re larga, yo nunca vi ninguna entera. Ninguna entera vi. Bueno, así que eso. Voy a pasar música. Sí. No por el festival, sino por los chicos de Trimarchi, que viene un inglés a dar clase, como un, no sé, como una charla de tipografía, así que mi vuelta al diseño gráfico, voy a hacer directa. Muy bien. En el espacio. Después de la Fer con Carson. Después de la Fer con Carson y después de estar, porque la verdad a mí el diseño gráfico con toda esta explosión del Illustrator, de Costanzo, de todo, a mí le tuve cosa al. ¿No te motivó más? No me motivó más. La verdad que obviamente cuando agarro, cuando ves ahora me olvidé el nombre del tipo este que me encanta a mí, el diseñador argentino que me encanta, que hacía todas las cosas, bueno, no importa. Ordóñez. Ordóñez, ahí está. No, pero ese diseño me sigue gustando y me ha gustado toda la vida. No, el tipo este que hacía cosas también para el Litela y Ross. No, así que bueno, esas cosas me gustan, me sigue gustando el afiche así clásico y todo. Pero después toda la explosión que hubo me empalagó todo el mundo. Sí, sí. Y hoy en día el diseño gráfico es dibujito, no tiene que ser así. Exactamente. O sea, ya. Ni tampoco. A mí siempre odié al boludo de la uva, te lo voy a decir así, al que también todo es la tipografía. A mí ese cuento de que el diseño gráfico, sí, obviamente, que es importante todo, pero también hay una cosa de obsesión con la tipografía que me hincha los huevos un poco también, ¿no? Como que a mí me gusta más otra cosa. O sea, me gusta más como la música. El escaneo para mí es lo más importante de todo. El escaneo es el sampler de diseño. Exactamente, gráfico. No es que es así. Yo creo que por eso como muchas revistas, muchas postales, todo, porque ahí está la imagen que no la tiene nadie, con una textura que no tiene nadie, con las mejores impresoras que vas a tener en tu vida. Así que es así, para mí, y me gusta. Pero por eso odio que se puso de moda lo vectorial, porque es todo dibujito nuevo hecho por uno que el único sí sabe dibujar en una tableta. Y que eso no es diseño gráfico, señor. No, eso es dibujar. Eso dibuja. Es lo que hace. Y yo no puedo creer. De 4 años. Acá estuvo en este programa. Sí. Con el nombre recién a Costanzo. Yo no puedo creer que Costanzo. Yo ya me perdí el rumbo, no sé en qué está, pero cada vez que lo veo es haciendo un Messi y entregándoselo a un famoso. Es como que. Era un tipo que escuchaba Génesis y venía y le escuchaba este programa y venía acá, cosa, y ahora le entrega Messi a famoso. Y bueno, está bien. Cada ¿Cómo uno, puede ser? Cada uno crece como. Y Absolut le paga para Absolut que Costanzo. Yo no puedo creer. Sí. Yo no puedo que creer. Sacó un vodka con gusto a Costanzo. Y ahí sí me va a poner, disculpame, Costanzo, pero ahí sí me voy del lado de. Me voy del lado de Ordóñez. Porque Ordóñez, ¿por qué Absolut no le paga Ordóñez? Absolut Ordóñez. Sí, ¿Por qué Ordóñez, un Messi Ordóñez, qué tiene? Claro. ¿Qué tiene diferente de Costanzo? Que el de Costanzo por ahí tiene ¿qué? Menos línea. O sea, ¿pero sí, qué? Sí. Hoy la sociedad no necesita una caricatura barroca. Necesita líneas, íconos. Ah, te pones del lado de Costanzo y no íconos. De Ordóñez. Sí, por supuesto. Ordóñez tiene escuela en Lanús. A mí un tipo que tiene una escuela en la estación de Lanús me cae bien. Está bien. Pero Costanzo es hincha de Vélez, che. Claro, mira, todas cosas malas tiene Costanzo. Progresivo de Vélez. Progresivo de Vélez. Y amigo de los famosos. Debería ser la autobiografía de Costanzo. Progresivo de Vélez. Progresivo de Vélez. No. No sé. Sí, dale. Bueno, tengo una noticia. No es una noticia, pero. Dame algo cortito para así, porque no tenemos que hacer muy largo los cosos. Pará, dos cosas. Sí. Una cosa que no. Bueno, una no la voy a mencionar porque bueno, vamos a meter. Entonces una. Así que es una sola cosa. Sí. Dos cosas, una me la quedo, soy como los tenistas cuando van a sacar. Tiré la pelotita de afuera. ¿Qué, eso, para, voy a sacar. ¿Qué es esa locura? Eso es un toque. Sí. Porque si son todas las pelotitas iguales. Sí. No, esta no me gusta. No, de hecho, estamos escribiendo un libro sobre fenómenos obsesivos. Bueno, se te hablando constante que chorea con estamos escribiendo un libro sobre fenómenos obsesivos y me puse a buscar rituales en deportistas. Sí, está que bien. Está bueno la descripción del ritual de Nadal, que es muy buena. Ay, bueno, las famosas del béisbol, que está lleno de... Bueno, de claro. Que se agarran un huevo, escupen y eso. Y vi de un garrochista... no, uno que salta en largo gallego. Sí. Que él llega al lugar de la competencia y no se mete en el vestuario. Se mete directamente en la pista y va y tiene que ir a pisar donde va a saltar y ahí recién se va a bañar. Y ahora, pero eso, ¿qué diferencia hay entre cábala y eso? Porque la cábala es medio también un ritual. Sí, que pero... Goico meaba, ¿te acuerdas que decían eso? Bueno, es más o menos lo mismo. Me parece que la cábala uno la puede disfrazar un poquito más. Pero es un toque, decís también. Y, viste, Merlo salió campeón haciendo cornitos. Claro. Bueno, ¿viste? Y Bilardo le hablé. No, Bilardo, 200 cosas. Sí, claro. Uno tiene que ver la lista. Según Bilardo, ¿por qué ganó el Mundial 86? Claro, tenemos. No por Maradona, sino también por la está lista. El motivo por el cual no ganamos nunca más nada, que fue por esa promesa que no volvieron a llevarle, que iban a ir a la Virgen de Jujuy, no sé qué, y no volvieron. Así que bueno. No, eso, la Virgen, se vengó. Sí. Se le aparecen los sueños a la Virgen a Bilardo y le dice, ¡vos me engañaste! No, con la voz de él le aparece, dice, vos no viniste. Vos no viniste. Te estoy esperando. Vos sabés que no viniste. Y bueno, así que bueno. Se redita, viste, se cumple un aniversario, se cumplió ya un aniversario de ahora me voy a olvidar el nombre del disco de la bragueta de los Rolling Stones. Sticky Fingers. Y a partir de ahí resurgió un mito que es que White Horses, la balada, ¿no? Sí. White Horses. Teniendo. ¿Qué el pedo tener una balada en un disco después de Moonlight Mice? Porque está Moonlight Mice, ¿para qué querés tener otra balada? Bueno, pero el hit de balada ahí fue White Horses. Sí. La escribió Gram Parsons y se la afanó Mick Jagger. ¡Epa! Eso es el mito que venía. Sí. Y un tipo dice, está buenísima la nota porque dice, yo siempre defiendo esto, yo sé que no tengo pruebas, pero igual lo defiendo. Bueno. Pero se quedó como obsesionado con eso, un fanático de Gram Parsons. Y empezó a rescatar algunas cosas, algunos datos que harían, que yo lo leí y dije, tenés razón. Hermano, le dije, hermano, tenés razón. Hermano, sí. Primero, la gran prueba, que es, él dice que White Horses se lo escribió Gram Parsons a una hermana, porque cuando se murieron los padres, él quedó como a cargo de esa hermana menor. Sí. Pobre hermana menor. y entonces como que tenía mucha responsabilidad sobre ella. Y la letra parece que habla un poco de eso. Sí. Pero en la letra de los Rolling Stones dice, faith has been broken, tears must be cried, la fe se ha roto y las lágrimas tienen que ser lloradas, dice en un momento. Y el tipo este encontró que en una carta, porque parece que salió publicada una biografía de Gram Parsons de esas minuciosas, ¿viste? Esa cosa. En una carta que Gram Parsons le escribe a la hermana, le dice exactamente estas mismas palabras. No es que le dijo Brown Sugar, baby Brown Sugar. Claro, sí. ¿Viste? Le dijo, faith has been broken, tears must be cried. O sea, no... Sí, claro. Y no es que Michelle le leía el correo, que también puede hacer que... Claro, eso le, como roba, es como... Le roba las cartas. Correo, sí. Le roba las cartas. A partir de ahí, yo ya con eso ya no necesito más nada. No, ya sé. Gran no puedo decir, gran paso. Michelle, ¿y pasó esto? Ya sé. Ya está. Ya sé que se lo robó. Mick Jagger dijo, en algún momento le preguntaron, y dijo... Creo, escuchá esto. Creo que Gram Parsons estaba por ahí cuando la hicimos. Listo. Que a lo que el tipo dice, y que estaba por ahí, que dijo, se sentó a escuchar, no participó. No. Y dice, ¿y te acordás del 71? Y no te acordás que estaba Gram Parsons, pero no te acordás que hizo Gram Parsons? Aparte de otra cosa, con el pretexto de la droga, que es la típica del cagón, que dice, estaba en pedo. Claro. Entonces por eso, no, eso es el pretexto de la droga, decís, sí, creo que, viste, tan loco. Le daba, al contrario, le daba la droga a Gram Parsons y habla. Y le afanó todo. Pero, y acá viene lo contundente. Uno está muerto y otro está vivo. Ya eso es un dato. Y sí, claro. Uno se puede defender. Uno ganó muchos millones con algo y el otro no. Y el que no ganó está muerto. Está muerto. ¿Y qué otro muerto tiene los Rolling Stones? Y bueno, Brian Jones. Bueno. Claro, que también está ahí. Habría que investigar eso, ¿no? Sí, habría que investigar. Pero bueno. Ya se sabe que... Más allá de eso, y acá viene el dato revelador, el testimonio que hace que yo crea perfectamente en esta. White Horse es Gran Parson. White Horse es Gran Parson porque una vez salió a hablar el hermano de Mick Jagger. Nunca sabía que tenía hermano. Que yo creo que a partir de ahí tenemos que hacer un informe para el próximo Pink Moon de los hermanos. Claro. El hermano de Mick Jagger, el hermano de Kevilla, el hermano de John Lennon. ¿Tenía hermano John Lennon? Claro, ¿quién es? Claro, verdad. El hermano de Mick Jagger, aparte del hermano, sos el hermano de Mick Jagger. Ya es un personaje. Sí. Ya es un personaje de Peter Weir, el hermano de Mick Jagger. Por Dios. Bueno, el hermano de Mick Jagger dijo: esa se la escribió Gran Parson. No. Que seguro estaba ahí, nadie le daba bola. Fue juntando resentimiento. Vale. ¿Viste? Y dijo: esa se la escribió Gran Parson. No, mal. Así que bueno. Ese fue el dato revelador. Para mí fue revelador cuando lo leí. Yo no sabía del mito. Me lo voy a encontrar ahora. Y está, bueno, está muy bueno. Buenísimo. Vamos a una pausa musical. Dale. Y me gustó, ¿eh? Muy bueno. Eso, ¿y eso es tu paper? No. No, ese no, es el informe. Claro, tengo un paper que no sabe lo que es. Oh, por Dios. We'll be right back. the sign of the times. What was coming from in the sky would never ever change your mind. Cause you're taking so long. Recién no eran, no íbamos a pasar White Horses porque es un tema que odiamos, pero sí pasamos a Richard Hell como una especie de, de nuestra bandera. Qué temón, por con Dios. El tema Time, que es una obra maestra, que ese seguro que lo escribió Grant Parsons, pero es un... y que seguro se lo rechazó Verlaine cuando lo llevó para Television y dijo seguro. ¿Y yo en qué parte meto el solo? Dijo Verlaine, claro, y como no había parte para donde meter el solo, lo sacaron. Time, que sabes que viste que es un tema muy pastels, muy de esa onda parece, y lo hacía The Loft, la banda del C86 lo hace. Mirá. Y lo hace muy parecido, claro, porque el tema es así, pero qué temón. Hay temas que parecen hechos para otro género, ¿viste? Sí. Cuando alguien se aviva de eso. Y claro. El ejemplo más extremo que hacemos nosotros siempre fue de Iron Maiden con Valeria Lynch. Pero, hay veces que. Que están muy, muy, muy cercanos. Bueno, y recién eran los Weepers haciendo Taking Too Long. Que por ahí es un tema que hace honor a su nombre, que por ahí un minutito menos ganaba, claro. Pero la verdad es que me gusta mucho de este tema el comienzo, que tarde tanto en empezar a cantar. Bueno. Así que bueno, era eso. ¿Qué tenemos? Marquitos, vamos al cine. Sí. Vamos al... tengo dos pelis nada más. Una es recontra conocida, es un clásico, porque estoy clásico, ¿viste? La David Night of the Hunter. Sí. Pero bueno, The Night of the Hunter era una película que yo sabía que me iba a gustar, que yo ya tenía un montón en la lista para ver. Y en cambio esta me sorprendió, la verdad. Y muchos dirán, ay, ay. Pero a mí esos que dicen ay, ay, sí. Digo, ¿y vos viste? No sé. ¿Esperando la carroza 2? ¿Vos viste Esperando la carroza 2? ¿Vos viste? Y ahora tengo la mente muy mal hoy. Sí. Pero vos viste un montón de películas que yo vivo, ¿no? Claro. Así que no me vengas. Claro. Los que se vienen a decir cuando ves un clásico tarde, que te viene. Ah, recién ahora lo ves. Recién ahora lo ves. Y vos viste. Y todavía, por eso todavía no me acuerdo, pero ya me voy a acordar. Una que yo vivo, ¿no? Claro. Angst, ponele. ¿Vos viste Angst? No, no la viste. ¿Vos viste Bloodlust? No la viste. Entonces, chito. Primero, vamos... Esto es un subclásico, no es el clásico. No, esta no es, ¿eh? Porque yo vi eso de bueno. Esta no es. Esta es una de Umberto Lenzi, que es como un Tano que hacía películas... Ya al estilo Lamberto Bava y todo eso, que ya es como post-giallo, ya ochentas. Y siguieron la beta de Argento, todo, pero el Argento más de Ténebre y esa onda, ¿no? Que tiene como giallo, pero ya es bien ochentoso. La película se llama Ghost House, que la habían estrenado en algunos lugares como House 3. ¿Te acuerdas House? House, ponele House 3. Y tiene una casa de terror, House 3. La peli es clásica por varias escenas, más que nada. Hay un momento que el tipo se tira con que la casa se empieza a, se cae y hay como todo un agua blanca, ¿viste? Tiene esas imágenes muy de tano épico. Leche. Como leche, sí, leche hirviendo, no es una locura así. Después es típica, ¿viste? Una medio adolescente, van a la casa, un negro rapero parece todo. Ajá. Es del 88 la peli. Y la música, tiene todo el tiempo una música, como con un payaso que dice, ah, pues hay un payaso, una nenita con un payaso, un muñeco. Y dice, así, te lo juro. Así como que dice eso, y es como una musiquita. Y eso es bien de giallo, que te taladran con una musiquita todo el tiempo. Y terminás, obviamente, cantándola, pero viste que es así. Como, bueno, en Kila ha visto morir, o okay, Kila ha visto... Todo es cancioncita. ¿Cuál era la de Suspiria? Ah, el Suspiria, tengo... sí, pero no me acuerdo. La que me acuerdo, porque me gusta muchísimo, la de Leogre, de Lamberto Bava, que se estrenó como Zombie 3, que es muy Gary Numan. Como que hacen unos sintes ahí. Así que bueno, Ghost House, nada, recomiendo. Está filmada en Estados Unidos, son de cuando los Thanos iban a Estados Unidos. Yo no sé si iban porque Estados Unidos lo garpaba, sino porque ellos... Estaban podridos lo barroco y cosas, necesitaban meterse en rubias con combis. Claro. Yo creo que es por ese lado. Era muy difícil de conseguir rubias con combis en Italia. Aparte que no te aparezca una catedral de fondo que te cague. Claro. Estas gran casas bien en Rennes y eso le conviene para el terror. Ya es como de... Así que, bueno, Ghost House. Y bueno, después la película. El clásico es este que me encantó, por Dios. ¿Vos la viste? ¿La viste? La vi hace mucho tiempo, no me acuerdo nada. Si no te acordás nada, sos un traidor a la patria, porque la verdad que es para recordarla toda la vida. Y nuestro padre, porque hablé con nuestro padre, que él la vio y nos pusimos a hablar. Y él la vio en cine, en Córdoba, cuando era estudiante. Claro. Y tiene mucho de. Me dijo, y. Bueno, digo la película, pero la película es Midnight Cowboy. Que la verdad es que Faith No More hacía la banda de sonido. Todo el mundo la hizo. Que en realidad dos bandas. Está el tema que es de Nilsson, de Harry Nilsson, el tema principal, pero después el otro tema, el tema de la peli que es de John Barry, que es como con una especie de armónica, está buenísimo el tema. Armónica con orquesta. Claro. es de John Barry, que está todo el tiempo la canción de fondo y la terminás cantando. ¿Por qué nuestro padre se sentía identificado? Porque el tipo es un cowboy que se va a vivir a Nueva York, claro. O sea, no así, nuestro padre no es que se sentía identificado, no era que iba a ser de gigoló allá, pero como que era un poco eso, como que era la ciudad y todo. Pero es muy loco porque es 69 y por eso yo no la tenía en mi lista de como pelis 70 para ver. Y es muy 70 la peli. Sí. Es muy 70. Yo pensé que era el 70. Claro. Entonces también por eso también la dejaba un poco. Porque sabía que me iba a gustar así. Pero si yo sabía que yo la tenía en la bolsa de Peckinpah, todo eso que está. Es muy Peckinpah y esa onda. Bien setentosa. Pero es 69, la verdad que es terrible. Y increíble. El tipo va, te cuento así, va, el que no la vio y se interesa. El tipo, bien así, cowboy y sureño, va a Nueva York a pensar que va a vivir de las minas, todo. Y allá lo miran. Y es muy loco cómo los snobs. Es como cuando fue Morrison a Nueva York. Claro. Y los snobs lo agarran porque él va vestido de cowboy en la calle y lo agarran como fetiche, es muy loco eso, y el tipo se cree, viste, así, y todo el mundo, y lo más se le caen de risa, y él, viste, como que, y el chon tiene una inocencia, y ahí aparece Dustin Hoffman que está bueno, es un cliché decir, pero qué bien actúa, no, pero está terrible como que todo acá, es como, me hace acordar, nosotros teníamos un rengo en el barrio, ¿te acordás? Sí. En San Telmo, o sea, que hace hincha de Boca ese, que joder, hasta Sebastián sigue jodiendo el día de hoy. Y es ese, porque va caminando así, vas gritándole a uno, a todo. Es un... Y ya nuestro padre ahí me contó que él leyó en la época así, como que el chabón estuvo un mes antes ya rengueando todo, ¿viste? Como que esas cosas. Cuando laburaban en serio. Claro. No, cuando venía al color a contar. A Gastón Paus le dicen... che, Gastón, mañana tenés que hacer de verdugo. Sí. Y se prepara una hora antes. Sí. Si me sale perfecto el verdugo. Sí, primero que se confundió y pensó que era de ser de verduro. Claro. Pero así que este. Sí. No, este tipo ya rengueaba un mes antes. Sí, claro. Así que. Pero no, peliculón y las imágenes. Porque tiene toda esa cosa también, por eso te digo que parece 70s. Aparte del color, que es bien. Tiene una cosa como experimental en el medio. Como que hay cortes, ¿viste? Como que hay cosas que el tipo se imagina que son imágenes. Y eso, como que cuando, ¿viste? Cuando tenían eso, como que Hollywood metía como hasta ciertos toquecitos de experimentación que estaban permitidos en la sí. época. Y un guión de la reconcha de la lora, que es así también. Ah. Y todo, y las imágenes, todo. Porque la ciudad sucia también, a mí que, ¿viste? A mí me encanta cuando la muestran... Sucia, sí. Me encanta cuando muestran las ciudades sucias y todo, porque es como la posta de Estados Unidos. Ah. Y así que me encantó. Me gustó mucho. Igual, déjame acotar una cosa. Sí. Gracias a películas como estas, que se burlaron del tejano que llegaba a Nueva York, sí. ahora tiene a Trump de presidente. Y sí. Trump, ¿quién ríe último? Dice el tejano. Igual, ¡yeah! Trump, pero Trump es más, yo creo que es más del millonario de Nueva York que Trump del tejano. No, Trump es millonario que empezó, pero los que votaron a Trump fueron los tejanos. Y sí. Pero no, está muy buena la peli. No voy a contar nada más porque todo lo que cuenta va a ser spoiler para el que quiere ver y para el que también. Decía, pero es un clásico de 69, sí, veo. Aparte, realmente el afiche no es bueno. No hay que decirlo, el afiche no es bueno. Podría ser 10 veces mejor. Sí. O está ahí como un cowboy sensible. Sí. Y no es un cowboy sensible. Claro, es un cowboy... es sensible en el sentido de que es inocente y todo, pero no es sensible. El tipo no es que todo. Así que muy bueno. Bien. ¿Qué es ese? ¿Qué es John Boy, el tipo? John Boy. Que le vendió padre. El auto a George Costanza. Claro, el padre de Angelina Jolie. ¿Es el padre de Angelina Jolie? Yo sí. Creo. Es el hermano de Mick Jagger. No, estoy casi seguro. Bueno, 7.9. Que John Boyd apoyó a Trump, dicho sea de paso. Entonces, estás teniendo. Dicho sea de paso. Ahora, yo vi una cosa, quiero hablar para el segmento. El segmento dentro de audiovisual, sí. Hacerme el segmento niños, para los oyentes que tienen. Ah, claro, sí, eso también vale. Niños, niños, ¿qué miran los niños? Los niños miran. Bueno, estuvo acá mi amigo Javier, que vive en Tucumán, sí. Y me dijo: che, tú, el heredero, mira Gravity Falls. No, una vez la pusimos, pero no se enganchó. Mírala. Igual te vas a enganchar vos, pero dice, mirala. Sí. Y que eso está bueno porque es como un consumo donde ya uno perdió la potestad sobre el televisor. Entonces sí. Uno negocia. Claro. No me pongas ositos cariñosos. O sea, claro. Pongamos esta otra cosa. Entonces intenté ponerlo por segunda vez y se enganchó esta vez. Y está muy bueno. Me gusta cómo se enganchó. Se enganchó. Y está muy bueno. Porque sí, es un dibujito fue bien, digamos. De Disney. Ah, ¿de Disney? Es de Disney, pero con la lógica de que le dieron a un tipo, mirá, esta es la guita, nosotros nos interesa la guita, nada más, hacé lo que quieras. Entonces, chabón, ¿qué hace? Es algo más para chicos, pero con una dinámica similar, si querés, a Padre de Familia, ¿viste? Con eso de que esos chistes bien visuales que cortan lo que están contando claro. para mostrarte otra cosa. Sí. Y es la historia de dos nenes que lo mandan a pasar el verano a... con un tío en el medio claro, del bosque. Claro, porque es como el afiche de esas postales. Claro, en el medio del bosque. El tío es un tipo que tiene como una casa que él dice que está como embrujada, como de terror, y tiene es como un falso museo de excentricidades sí. que él tiene para sacarle guita a la gente, pero en el primer capítulo el pibe se va al bosque y toca un árbol que era de metal, abre, hay como una radio de transmisión de la Segunda Guerra Mundial, sí. toca unas cosas ahí, se abre en la tierra un pedazo, como si fuera un baúl, un pozo va, sí. y donde está escondido un libro, y ese libro es el libro que escribió alguien hace mucho tiempo atrás de las cosas raras que pasan en el lugar. Ah, mira. Y entonces cada capítulo es que aparece, por ejemplo, hay como un monstruo del lago, hay enanos, hay zombies, hay vampiros. Y los dos personajes son un nene que es como un nene así medio de unos 10 años, 11 años, y la hermana, que está buenísimo el personaje, que es una nena con aparatos que quiere, que está pasada, que viste bien insoportable, que quiere tener un novio. Entonces, y busca freaks. Y entonces hay todo como una vuelta, todo un manejo alrededor de las relaciones de los freaks, que está buenísimo. Y bueno, y está buenísimo. Te apuesto. Pero me pasa que no sé tu hijo no está tan enganchado como no vos. No sé qué entenderá él. Pero claro. Yo los capítulos que he visto... No, pero uno tiene que a veces ver cosas como Papis, que son muy insoportables. Sí, vale. Una cosa te repite 200 veces lo mismo. Claro. Y acá... eso. Ahora, también, no sé qué onda... lo que hay como diferentes niveles, digamos, un nivel dirigido al padre, como en todas las películas estas. Sí, obviamente. Pero bueno, y es muy lindo visualmente también. Claro, sí. Así que bueno, voy a recomiendo para los oyentes que tienen hijos y para los que no, Gravity Falls. Bueno, vamos a una bloque musical. Sí, dale. Vale. I know a little church standing lonely on a hillside. Sí, loco, pasaba Steely Dan. Sí, cualquiera, cualquiera. Pasaba Steely Dan con ese funk ardiente. Ay, Dios. De Steely Dan, que muchos dijeron, pero pará, eso no es De La Soul. Claro, De La Soul se amplió este tema que se llama Peg, de Steely Dan, que yo dije, la otra estaba en la calle escuchándolo, digo, esto está mal, pero me encanta. Ah. Dije, yo sé que está mal Steely Dan, pero ¿qué le voy a hacer? Yo ya estoy rendido, a mí yo no voy a estar con giladas a esta altura. Si me gusta Supertramp, me gusta Supertramp, si me gusta Steely Dan, me gusta Steely Dan. Bien. Y después era un clásico de Pink Moon, los Rallyway Childrens, de Factory, justamente haciendo Agente Song, un temazo que viene de las bandas... Agente Song. Ah, qué rico. Y bueno, te iba a decir un dato, pero me lo olvidé. Así que, no sé. ¿Qué tenemos, Maquitos? ¿Crees que te vayamos a Paperboy o...? Pusiste la rayita ya, sí, ¿no? Sí, sí, ya está la rayita, no te preocupes. Un datito. Sacó disco a Tribe Quest, que se murió un integrante y sé que tenían grabado con el integrante y lo sacaron. Como que es el último así, y está tipo Elton John, viste, esas cosas que cuando ya se insertan como en el, no sé, como pasa con Lescano a veces cuando va a grabar con Calamaro, no sé, no, por favor, los Cadillacs de última hicieron música tropical, digamos, pero Calamaro, que nunca en su puta vida debe haber odiado la cumbia, y de repente, pero bueno, hicieron el disco así y samplean a Invisible en un tema. Ah, bueno. ¿Cómo llegó Invisible a Coso? No sé. OOP. OOP, Psychedelic. Rarísimo. Bueno, ¿Qué samplear? ¿El anillo de Capitán Beto? No. Un tema. No lo conocía el tema. A nosotros no nos gusta. Pero Coso. Raro. Claro, igual es Sony invisible, así que claro, calculo se le van a facturar todo, o no sé. No sé cómo habrá pasado. Igual, muchas veces, de hecho, a mí como sampleador te lo digo. Sí. O sea, uno está con una pila de 50 discos y vas pra, y no es que decís, ah, wey. O sea, algunas cosas sí, obviamente. Sí. Algunas decís, quiero samplear este tema, yo me, porque bla, bla, bla, los bajos, todo. Pero algunas veces tenés 20.000 cosas y por ahí compró una pila de discos, sí, así, y estaba ahí, prac, y sí, le sirvió ese sonido. Le sirvió, momento. Claro, es así, te sirve. Y algunos sí es más romántico el sampler, mira, pero no creo que... Hablando de sí, discos que salieron, hoy leí, pero no me metí. O sea, leí el titular nada más, dije, después me fijo, después digo, ya nada, y después ahora me acordé de vuelta, así que digo que ya sí. No. Que editaron la banda de sonido de los Gremlins, pero que si le da la luz o se moja, sí, algo le pasa al disco. ¿Al vinilo? Sí. Ah, mira qué buena idea. No sé qué, igual no sé lo que le pasa al disco, capaz que se me volvió a decir. No, sí, es un... Pero bueno, alguien le había puesto eso, dije, ah, mirá, y después dije, ah, bueno, ya está, cualquiera. Sí. O sea, primero me gustó, pero me duró dos microsegundos, sí, el entusiasmo. Ya empezó, ya salió la primera camada de vinilos hechos en Argentina después de 25 sí, años. Y sí, está, ya los de Sumo todavía no los tengo, voy a comprar porque los consigo baratos, muy baratos. ¿A cuánto? No lo voy a decir, porque saben que labura ahí adentro y no puedo hacerlo. Ah, pensé que era varios público. No. Y, pero bueno, vamos a ver. Bueno. No sé, eso. Yo lo que me gusta de todo esto es que cuando en 5 años se vaya la moda, va a haber muchos discos como, sí, como ya hubo uno. Claro. Va a haber discos por todos lados. Sí, sí. Cuando el tipo se case con alguien, la mira dijo, fleta eso y lo flete todos los vinilos, claro, va a haber un montón de discos por ahí. Sí, sí. Así que, bueno, Marquitos, ¿qué tenés? Tenemos que intercambiar el lugar. Sí, bueno, esperá, hagamos una. Cuando yo. Bueno, o sea, la gente ya está en mono esto. Está. Viste, la magia es terrible. Sí. Eso decía... La gente lo sabe, pero nosotros lo sabemos y con eso nos basta. Sí, bueno, eso le decía Copperfield a Claudia Schiffer. Qué capo, ¿eh? Qué capo, cómo se levantó Claudia Schiffer. Sí. Qué hijo de puta, con la magia. Che, viste, es que son magos, ¿eh? Te levantás bien, ¿eh? Sí. Claudia Schiffer, todo el Copperfield. Bueno. Yo tenía que ser portero. Claro. Portero en el 98 y era Claudia Schiffer. Claro. Pamela Anderson. Así. ¿Qué pasa con Romario? ¿Qué pasa con Romario? ¿No te magoles, Romario? Bueno. Sí. Música para los pájaros es el paper que te traigo hoy. Música para los pájaros, el efecto del enriquecimiento sonoro. ¿Sí? Ahí está, pone ahí. Ah, bueno. Así. El efecto del enriquecimiento sonoro en las especies cautivas. Y vos decís, fa. ¿No es cierto? Sí, decís, título, siempre los títulos de los papers son para hacer fa, ¿eh? ¿Viste? Lo hizo gente de el Departamento de Biología. Está en ruso eso, Marco. ¿Dónde sacas eso? Esto ya lo saben. Esto es el secreto, el mejor secreto del mundo científico. La página rusa donde te bajás todos los papers. Es buenísimo. Bueno, no importa. El punto es este. Parece ser que en el mundo los zoológicos, viste, que están como reconvirtiéndose. Acá en Buenos Aires se están reconvirtiendo en poder transformar el zoológico en dos torres, que es como el objetivo más interesante. Y adentro las torres, en algunas torres, como para que no conservar algunos animales. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en el resto del mundo hacen ciertas cosas como para que el ambiente del animal en cautiverio se hagan estas cosas que se llaman enriquecimientos sonoros, o que... le ponen como un poco más de onda. Yo me conté cuando fui a Temayquén que me sorprendió que en los parlantes que están por todos lados, sí, de golpe había sonidos de animales, claro, de fondo. Y por este paper me entero de que es algo que se usa todo el tiempo, porque está pensado que el animal escucha el sonido y dice, ah, mi sabana, me estoy bien acá, sí, está todo claro. Y yo y me acordé de... Es como la gente cuando va a un boliche y está lleno, la gente se siente bien. Claro. Y cuando está vacío se siente mal. Claro. Como que quiere gente. Sí, la gente quiere gente. La gente quiere gente. Bueno, entonces. Y el animal quiere animal. Y el animal quiere animal. Entonces, pero lo que encuentran los que hacen este paper es, che, todo el tiempo se está pensando en que estén bien los monos o ciertas, sí, especies. Pero de los pájaros que vuelan o que están libres dentro, claro, del predio, nadie se preocupa. Claro, como por el pájaro ellos puede irse de un lado a otro, claro, se cree que está mejor. Claro. Entonces dice, vamos a hacer una cosa, vamos a agarrar tres especies de pájaros, sí, y vamos a ver cómo reaccionan con música clásica, con siempre, música. Ahora ahí empieza el pepper común de siempre, heavy metal, música live, clásica, música de naturaleza, sí, y rock. Hostia, ¿qué, qué vamos a ver cómo hacer? Entonces, básicamente es poner siempre lo mismo. Bueno. Agarramos un duende, le pusimos. Entonces, perdón, te digo. Y agarran y ponen música clásica, hacen una selección de Chopin. Pianito, sí. Y están los pájaros diciendo, está bueno esto, ahora te cuento lo que hicieron los pájaros. Después pusieron el CD, escuchaste este nombre: Sounds of the African Rainforest. Lindo. Sonidos de la selva africana, que hecho por varios artistas. Dice que, bueno, entonces sí, es toda la música de la selva africana. No es Jafull. El pájaro de cera. Es un pájaro de luz, dice. Claro. Y todo eso. Y después, yo, que lo que más me interesaba del paper es, bueno, ¿y cuál es el representativo del rock? Claro. ¿Y vos, qué le hubieses puesto al rock? Digo, los Beatles, ¿qué le ponen? No. ¿Sabes lo que le pusieron? A los pájaros. A los pájaros, Muse. No, por el pa. Pero escuchá esto que es interesante. Dice, Muse fue seleccionado debido al hecho de que el lugar donde se iban a poner los parlantes estaban los pájaros, pero también había gente. Claro. Entonces buscaron, mirá qué feo que te describan así, buscaron elegir una música que no sea, que no tenga lenguaje vulgar, ni que sea muy, que no haya gritos, ni que haya sonidos cacofónicos. Oh. O sea, buscaron, o sea, tipo, no sintonizaban Aspen, claro. Entonces pusieron eso. Claro. O sea, eligieron Muse por eso. Bueno, los pájaros, lo que pasó con los pájaros y la música que se fue haciendo. No. Hubo. A ver, párate. Dos de las especies, eran tres especies que no te las voy a nombrar porque tienen nombres raros, pero cuando le pusieron la música, hubo dos que con la música clásica y con el sonido de la naturaleza empezaron a volar más, empezaron a aletear más divertidos. Pero cuando le pusieron Muse, se quedaron en el piso y no volaron más. Como mirando y diciendo, yo no creo que el embole que me pusiste. No, ni volar, claro. Y después, todos, cuando le pusieron la música, empezaron como a cantar más. Estaba pi. Menos uno que con la música clásica y en cosas no cantó nada, pero cuando le pusieron Muse, sí, se puso a cantar con todo. Ah, y entonces, tenía un pulovercito arriba. Y es este, que lo busqué para que vos lo veas. Es el pájaro que se llama Rosturaco. Que fíjate, que es como un pájaro raro, muy Muse también, ¿no? Como es como una especie de gallina de azul con un penacho rojo y un pico amarillo. Sí, raro. Que dijo, esto está buenísimo, dijo, y se puso a cantar. Es dark, como yo. Sí, se puso a cantar con Muse, y bueno, es el pájaro al que le gusta Muse. Mirá. ¿Viste? Qué lindo pájaro. Así que bueno, ese fue el paper de hoy. Pues bien, ¿cuánto le han cobrado por ese paper? Sí, no importa, la gente publica, ya te expliqué, ¿viste? Porque hay que justificar el sueldo. Claro. Bueno, Marquito, ¿y qué música vas a acompañar con tu hermoso paper? Mira, yo creo que este paper va a ir de la mano de un viejo clásico de Pink Moon, que hace rato que no lo pasamos, de los nuevos clásicos, que es Crystal Slits haciendo Fred Desled. Y después algo mucho más tranquilo, que los pájaros se ponían a bailar en una pata, sí, que es Patsy Cline haciendo Sponge. Bueno. Así que bueno. Soon I will strange how you stop loving me, how you stop needing me. When she came along, oh, how strange, strange, you change like night and day, just up then walked away. When she came along, oh, how strange. Well, I thought that I was just your puppet. You held on a string. To think I thought you really loved me, but look what thoughts can bring. Oh, strange, you're still in all my dreams. Oh, what a funny thing, I still care for you. Oh, how strange. Well, I thought that I was just your puppet. You held on a string. To think I thought you really loved me, but look what thoughts can bring. Oh, strange, you're still in all my dreams. Oh, what a funny thing, I still care for you. Oh, how strange, how strange, how strange, how strange, how strange. Bueno, era Crystal Slits y recién era Patsy Cline. Y ahora, haceme la cortina de cuentos. No voy a hablar de un libro, voy a hablar de un cuento. Bien. Me animé, era. Sí. Me pasaron un cuento de un hombre que se llama Wells Tower. Un nombre raro, ¿no? Sí, Wells Tower. Wells Tower. Que parece que escribió un libro de cuentos hace un tiempo, que se llama Todo Arrasado, Todo Quemado, y que después no escribió más nada. Lo que escribió era una mierda, no me acuerdo si me dijeron que no había escrito más o que ya no había más nada para leer. Pero bueno, son el cuento en sí mismo, el que le da el título al libro, Todo Arrasado, Todo Quemado, es un cuento que está buenísimo, porque son... No lo spoilees mucho. No. Son vikingos. Ah, mirá. Pero vikingos que están viviendo... ¿Sabes qué me hizo acordar a mí? A Gru. A Gru. A Gru. ¿Por qué es? Vikingos que te hablan de... sí, la aldea que fuimos, arrasamos, quedamos todos, violamos a las mujeres, degollamos a los hombres, todo. Pero todo como quien dice que fue a tomar un café a Starbucks. Claro. O sea, y hay uno, el jefe de los vikingos, que quiere volver, que dice, no, esta lluvia, empieza a ponerse paranoico, esta lluvia la mandó el mago de la isla no sé cuánto, tenemos que ir ahí. Y dice, pero si ya fuimos hace 2 meses, claro, y arrasamos todo. No, vamos a ir de vuelta, vamos de vuelta. Entonces el protagonista dice, ahora va a venir, a que va, yo no tengo ganas, yo quiero estar acá, quiero estar con mi mujer. Claro. Y bueno, y es todo un cuento así, como si fuera un cuento. Como cotidiana. Vida cotidiana de vikingos que van a arrasar, a quemar, a violar a las aldeas de cerca. ¿Es de escandinavo, tipo? No, ni pedo. No, es norteamericano. Nació en el 73, o sea, un gran año. Sí. Y así que bueno. No quiero adelantar más porque está bueno el tono del cuento. Ah, la Rod Deluxe lo nombró. Y la Rod Deluxe, es claro, seguramente. No sé, no lo vi. Acá. Ahí. Sí, claro, viste. Eso no lo sabía, pero viste que uno tiene como una vibración indie que. Cuando vos tenés la. Que, ¿viste? Cuando tenés la vibración indie, cosas, tenés la vibración indie, viste. Pero bueno, si habrán notado los oyentes que cuando leen en el resumen del programa, sí, hay algunos nombres que por ahí aparecen como de otro colorcito, que si uno se pone arriba, haces clic y vas a otro lado. Opa, ¿no es cierto? Meta. Claro, así que bueno, por eso yo hablo poco, porque por ahí la gente puede llegar a leerlo. Y sí, obviamente. Pero así que bueno, el cuento de esta semana que elegí, yo dije me voy a elegir cuentos para me gusta, sí, porque son más cortos de leer y todo, es este que me lo pasaron y que me gustó mucho. Bueno. Así que bueno, eso es lo que tenía para decir. Sí, bueno, tampoco. Vos tenés, yéndonos de este tema, ¿tenés cierta expectativa de Mar del Plata? ¿Cómo vas este año? ¿Esto que te dijeron que no viene nadie? No, porque vi que hay muchas pelis, nada. No, lo que pasa es que tampoco quiero hablar mucho. Voy a ver a la vuelta, que como siempre voy a traer para recomendadas algunas. Y no, sí, tengo muchas expectativas siempre. Me gusta Mar del Plata muchísimo. Yo no soy traidor como vos, que vos no vas si no hay películas de Ezequiel Acuña. No, yo sí estoy Ezequiel Acuña, no voy. Igual, igual cuando volvamos a hacer el próximo programa, vos vas a venir con todo Mar del Plata y yo voy a venir con todo el campamento de el Jardín Progre. Gravity Falls. Así que sí, voy a venir con todos los detalles que la gente quiere saber de cómo, qué pasó. ¿Cómo es un padre de hoy con el campamento? Un padre de hoy con el campamento. Ya en principio, no sé, hay algunos que estaban muy, viste, que se ve que son los que van siempre de campamento. Claro. Y yo quiero creer que entre todos no, va a haber algunos que no. Por ejemplo, hay un padre que es DJ. No creo que se vaya de campamento. Ah, de la Mónica. De la Mónica, claro. No. Yo estoy buscando así profesiones que diga, bueno, este nunca salió del departamento. Tampoco te hagas el rebelde. Ay, me voy con la tablet a la carpa, según te la adolescente. No voy a llevar la tablet. Y claro que la iba a llevar, Pero no. después dije no, porque me va a hacer bullying. Sí, obviamente. Hacer vida natural. ¿Ya conseguiste todo? No tengo nada. Me llevo los binoculares y la vida de pájaro. Bueno, eso está bien. Sí. Y espero que eso sea el rey de la fiesta. No, más vale, te van a estar todos haciendo cola para ver los binoculares. Marquitos, bueno, esto. Y voy a llevar news también, porque si llegas, bueno, llego a cruzar con ese pájaro. El pájaro ese. Y fíjate que puede, cómo reaccionan los pájaros. El hornero. El hornero, si le pongo al más fuerte, seguramente le gusta. Claro, seguro, sí, obviamente. Sí, claramente. Bueno, Marquito, vamos, porque yo estoy medio quemado todo y aparte. sí, y Bueno, ¿con qué nos vamos a ir? Vamos a ir con Rey, Marquitos. Puede ser. Un bloque de Rey. Al final, Rey, te lo guardás para el final, para que nadie se proteste. No, pues está bueno, me gusta para. Es más, ¿sabes qué quiero empezar a hacer? ¿Qué? Cerrar. Porque ¿cómo puede ser que géneros como electrónica o experimental no pasamos nunca? Yo sé que no lo pasamos nunca porque obviamente en el medio yo entiendo que... Entonces lo voy a dejar para el final. Perdón, pero acá no me digas eso, porque creo acá pasé, yo pasé Boredon. Yo acá pasé con todo. Mucho huevo, Gil, con mucho huevo, con mucho huevo pasé Boredon. No te me vengas a hacer loco, que yo acá pasé cosas pasé raras. God of Spillo, Wagen Pero también. Yo pasé cosas rarísimas, ¿viste? Acá, pero era otra época, más cuando era de la noche. 10 minutos, Tomás, 10 minutos. Cuando era la noche, pasaba. Pero ahora quiero empezar a cerrar... Porque la otra vez estaba escuchando unos temas. Yo a Manuel Serrat. Unos temas. A mí me gusta el house. Obviamente que toda la gente que consume house y todo es una mierda. Pero es linda, hay cosas tan buenísimas. Es así. Y yo, ¿por qué nunca pasamos cosas bailables o cosas así? Sí. Voy a empezar a pasar. Y por eso sacaste reggae. No, esta vez no, porque ya te digo, estoy medio quemado así. Y aparte quería escuchar estos temas. Y porque obviamente reggae y hip hop, voy a seguir pasando. Para que no sea un programa indie, Marcos, nada más. Si no, la otra vez estaba viendo cebado, todo, digo, che, pará. Si vos te metés en Pitchfork, la mitad es hip hop, disculpame. Sí, bueno, pero viste que. Disculpame. Todavía acá el hip hop es de nicho, no quiero eso. Bueno, Marquitos, nos vamos a ir con Lee Van Cleef, que ya habíamos pasado una vez con Muerto en la Cama. Y después de Yatari, mi gran sello. ¿Otra vez? No, Yatari es el sello, Marco. Sí, ya sé, pero otra vez. Otra vez. Suenan todo igual. No, cállate la boca. Me bajé el coso, me dijiste. Bajaste el compilado de Yatari. Yo te lo tengo que hacer compilado. Todo igual. Bueno, Marquito, el sonido, digital, reggae. Peter King haciendo Chet Me Dread. No, Teach Me. Chip, Teach Them Red. Y sigue, el título largo, pero lo dejamos ahí. Peter King. Pedro Rey. Así que nos vamos con. Igual Yatari, bajen, no le den bola a este muerto y bajen Yatari que está muy bueno. Chao. Hasta la vuelta. Adiós. Sister Grace, come over to my place. I really, really, really wanna see your face. Some more. I'm gonna tell you the score. Do it for sure. Under the dragon on the drum raw egg, ayo. Under the dragon on the drum raw egg, oh. Lord, you should not hear what the girl really said. Lord, you should not hear what the girl really said. Leave her now, I said I wanted your favor. A little offer that she can be straight to bed. But now you should not hear what Levan said. Say she dead in a bed when she woke up on the dread. Dead in a bed when she woke up on the dread. She really just a blur, but she wants superstar. She really just a blur, but she wants superstar. Little offer that me say she want a man. True, you no know me of the champion. True, them no know me of the number one. But this a little girl just a hold on for me on. She singing a song about she love leaving. And she dead in a bed when she woke up on the dread, right? Dead in a bed when she woke up on the dread. Oh, hey yo, and on the jungle and the damn raw egg, right? And on the jungle and the damn raw egg. Lord, you should have heard what the girl really said. Leave her now, I said I wanted your favor. Leave her now, I said I wanted your favor. But she dead in a bed when she woke up on the dread, right? Dead in a bed when she woke up on the dread. Me look on her and say you looking fine. Bully call on for that of me and not her half a wine. Jamana, Jamana, me meet her quarter to nine. Me take the little girl off of the trail line. And little off of that we go wine and line. But she dead in a bed when she woke up on the dread. Tell them dead in a bed when she woke up on the dread. A blur, she a blur, but she want superstar. A blur, she a blur, but she want superstar. Little off of that we say she get where she want. Jamana, Jamana, the little girl just a ball. Jamana, Jamana is like Peter not Paul. Watch out, Miss A. Creeping talk up her dance hall. Cause she dead in a bed when she woke up on the dread. Tell them dead in a bed when she woke up on the dread. Hey yo, under the dragon and the damn raw egg. Bim, under the dragon and the damn raw egg. Lord, you should have hear what the girl really said. Leave her now, you know I wanted your peg. Me look on her and say she have a sexy leg. Me look on her and say she have a sexy leg. Lord, I got a man, me say we got to bed. Jamana, Jamana, you should not hear what me said. Say she dead in a bed when she buck up on the dread, right? Dead in a bed when she buck up on the dread. Bubble me the bubble till me knee a wobble. Bubble me the bubble till me knee a wobble. Jamana, me just a bubble, nah seek up no trouble. The girl send me coming like a bulldozer shovel. Hey, dead in a bed when she buck up on the dread. Tell them dead in a bed when she buck up on the dread. Under the dragon and the damn raw egg. Hey, under the dragon and the damn raw egg. Lord, you should have hear what the girl really said. Leave her now, you know I wanted your peg. But she dead in a bed when she buck up on the dread, right? Dead in a bed when she buck up on the dread. I'm doing it good like the way I'm going to win it up and in with all of me time. Hey boy, me done teach them the fast style already. Now me a go teach them for read, write and spell. For the youth them, I gonna stir. I miss it. Rocket so go pitikin and bubble so well. I want ya teach them for read, write, teach them for spell. I miss it. Rocket so go pitikin and bubble so well. I want ya teach them for read, write, teach them for spell. As a youth and school, love for read, write and spell. Also electronics and your physics and mathematical. And other things I need to know is central. That's why now as a man, me intellectual. So me write, me chat lyrics to make people bubble. Me have a whole heap of style and stories to tell. So rocket so go pitikin and bubble so well. I want ya teach them for read, right? Teach them for spell. One day I met to you and Michael, I want call Noel. They said going to school is like going to hell. Most teachers at school, their breath really smell. And the classroom is just like a big prison cell. If you do something wrong, the teacher start to rebel. So the youth said them not take no more and start to rebel. So from school you know what, they got expelled. They came to me and started to yell. Rockets are good, pitikin and bubble so well. We teach us to read, write, teach us to spell. Them say, rocket so good, pitikin and bubble so well. Will ya teach us to read, write, teach us to spell? I said, second, second, Michael, me say, cool, no, Noella. No, listen to them styler, where I am, go tell her. K-A-N-I-M-A-L, that a animal. And a B-I-B-L-I-C-A-L, that a biblical. But C-A-P-I-T-I-A-L, that a capital. And D-I-G-I-T-I-A-L, that a digital. E-T-H-I-C-I-A-L, that a ethical. And G-E-N-E-R-I-A-L, that a general. girl gone. H-O-R-R-I-B-L-A, that's a Arabella. I'm P-R-I-N-I-C-P-A-L-A, principal. So, rockets so go pitikin and bubbles so well. I want ya, teach them for read right, teach them for spell. I'ma say, rockets so go pitikin and bubbles so well. I want ya, teach them for read right, teach them for spell. Teach you for read right, teach you for spell. Now me I go teach you with a story as well. To get a M-E-D-E-I-C-A-L, medical. You go a H-O-S-I-P-I-T-I-L, hospital. Got me P-H-Y-S-I-C-I-L, physical. Girl say I'm S-E-X-U-A-L, sexual. Cause I'm M-A-G-I-C-I-A-L, magical. Them lyrics T-E-C-H-N-I-C-I-L, technical. And U-N-U-S-U-A-L, unusual. But oh me chat it, this I-M-P-L-E, that's a simple. Rockets so go for the kin and bubbles so well. I want ya, teach them for read right, teach them for spell. I'ma say, rockets so go for the kin and bubbles so well. I want ya, teach them for read right, teach them for spell.